hermosa. Para mí es así. Eres lo que he soñado y lo que quiero, sí. Es así, eres lo que he soñado.